Lo que queríamos hablar es del consenso de Washington y adentrarnos en el neoliberalismo. Buenísimo. Adelante entonces. Bueno, el tema del que hablaremos hoy es de la década de los 90. Fueron años decisivos en donde un peso argentino equivalía a un dólar. El presidente recibía en su casa a los Rolling Stones y recorría el país en autos deportivos. Y también, entre otras cosas, aplicaba políticas económicas que definirían el futuro, es decir, el presente de este país. Comenzaremos hablando del consenso de Washington. Bueno, el consenso de Washington estaba formado por el Fondo Monetario Internacional y también por el Banco Mundial. Las recomendaciones pretendían conseguir aspectos como el de idealizar el Congreso Exterior y el sistema financiero. También pretendía reformar la intervención del Estado y atraer capital extranjero a todos los países de Latinoamérica. Este consenso tenía 10 medidas para hacer la contra a la crisis. Así es, se consideró que había dos causas que habían provocado la crisis en Latinoamérica. Por un lado, el proteccionismo y el excesivo intervencionismo del Estado. Y por otro, la incapacidad del gobierno para contrarrestar el déficit público. Efectivamente, el consenso fue la medida que tomó Estados Unidos para evitar lo previamente dicho. A lo que apuntaba el consenso, en sus puntos, era la bajada de la inflación, como también del déficit presupuestario y de la deuda externa. Finalmente, se buscaba lograr un aumento en el flujo de los capitales, pero esto no fue lo único logrado. Entre los efectos negativos que trajo a la Argentina, se encontró el aumento de la desigualdad, la ausencia del crecimiento económico y de progresos sociales, como también el deterioro de derechos humanos. Entre los puntos más importantes estaban la disciplina fiscal, la famosa reforma tributaria, la liberalización del comercio y la desregulación de la economía. Bueno, como pudieron escuchar, este famoso consenso aumentó la crisis. Tuvo más aspectos negativos que positivos. También nosotros pudimos destacar que en algunos países de Latinoamérica se pudo reducir la pobreza. Bueno, Argentina no fue el caso. Por eso desencadenó la crisis. Algo más que queríamos agregar sobre el consenso de Washington fue que, aparte de desencadenar la crisis conocida del 2001, hizo que la industria nacional, por la apertura de la economía, se destruyera. Y bueno, eso es nuestra parte del programa. Ahora continuará otro grupo. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear. Falta en la esquina, falta que el bar. Falta